El son, si se fue de Cuba, aquí le vengo a cantar. En América sí se canta, porque adoramos la libertad. En América sí se canta, porque adoramos la libertad. Tus hijos a ti te reclaman, Habana, tierra tropical. En La Habana, no se escucha, en Santiago.